placer. Hay siempre en tus risas, no llorar, no penar, no sufrir. Lo mejor es reír, si quieres gozar. Para mí una risa vale más que el sol. Rimas de tus labios que me hacen feliz. Lo mejor será reír. Dulce bien yo espero que mi canto irás. Oye este consejo hecho de un cantar. Risas de tus labios para suavizar el dolor que llanto da. Alma de la risa, clara y dulce, siempre el dolor pesa a ti. Cuando tu sonrisa brilla y luce como el sol de abril. Lo mejor es reír, ¿para qué llorar? El mundo agoniza de viejo que se de este consejo que te brindo yo. Siempre reiré como en carnaval. Mírame a los ojos riendo. Ríe tú con todo el rostro. Yo busco tus risas sin parar, sin pensar. Para mí lo mejor es reír si quieres gozar. Para mí una risa vale más que el de tus labios que me hacen feliz. Lo mejor será reír. Dulce bien yo espero que mi canto irá. Oye este consejo hecho de un cantar. Risas de tus labios para suavizar el dolor que llanto da. Alma de la risa clara y dulce, siempre el dolor pesa así. Cuando tu sonrisa brilla y luce como el sol de abril. Lo mejor es reír, ¿para qué llorar? El mundo agoniza de viejo pesar.